Y vamos a tener victoria, hermano. De todas las cosas se sale usando las armas espirituales. De todas las cosas se sale echando mano a lo que Dios nos dijo acá. ¿Sabe, hermano? No apaliemos, no pegue palo. No pegue palo. Si alguien va a pegar palo acá, voy a ser yo nomás. No, en serio. No pegue palo. Porque nuestra misión es animar, alentar, exhortar. Y corregir, pero corregir en amor. Si el amor también tiene corrección. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces se llevan los palos los fieles, po. O sea, a veces alguien dice algo, habla algo, y lo único que están son los que vienen a todas. Y más encima le llegan 1000 palos, y el otro que no viene nunca en la casa ni se enteró, po. Entonces, no pegue palo, no pegue palo. Usemos las armas de Dios. Si eso va a permitir levantar, animar. O sea, si la profecía dice que es para eso, y si alguien todavía cree que exhortar es apalear, exhortar quiere decir animar y alentar, no quiere decir vaya y exhorta al hermano, vaya y córtele la cabeza. Cuando le dice vaya y exhorta al hermano, anímelo, aliéntelo. Ese es el sentido de lo que está en la Escritura. Y la profecía dice que entre otras cosas es para exhortar, animar, alentar. O sea, dude de una profecía. Al menos dude cuando dice, tengo una profecía para ti. Destrucción viene sobre tú. Porque el propósito de la profecía es otra, dice la Escritura. Otra. Lo otro puede ser palabra de advertencia. O por último puede ser, derechamente fuiste descubierto en tu pecado y te estoy diciendo lo que te va a venir. Pero no lo disfrace con una cuestión de profecía. Si la Escritura no dice eso. ¿Para qué lo que es? Exhortar, alentar y edificar, animar, exhortar y edificar, hermano. No es para destruir. Entonces, de todas las cosas nosotros podemos salir, pero hay que estar atento, hermano, porque estamos tan rodeados de cosas y tan sometidos a tanta cosa que, como dice la Escritura, en los últimos tiempos aún los escogidos pueden ser engañados. Vamos a orar antes de participar de la mesa del Señor. Pueden traer los elementos si es que quieren. Padre, oramos a ti en esta noche. Estamos en una guerra y tú nos dejaste armas en la Escritura. En la Escritura está claro el destino que va a tener el enemigo tuyo. En la Escritura está claro el destino de todos aquellos que se oponen a ti y está claro el destino también de todos los que luchan por mantenerse en tu camino, Señor. Pero en el intertanto nosotros tenemos que pelear. Como dice Pablo, hay que pelear la buena batalla de la fe. Él dice que llegó a un punto en el cual ya había terminado y había peleado la buena batalla de la fe. Y como estamos en una batalla, tú dices que nos dejaste armas. No solo, como veíamos entonces, hay que batallar por aquellos que no te conocen, sino que también tenemos que batallar por nuestra propia vida. Y hemos visto hoy día que el enemigo tiene huestes, es decir, un ejército que está en campaña, que está permanentemente preparado para atacar y para destruir. Entonces nosotros también tenemos que movernos de la misma forma. Y si alrededor nuestro nosotros vemos que hay hermanos, camaradas de lucha, que se han cansado, que se han agotado, que están atrapados por un sistema que no pueden salir, que no les deja tiempo, que les roba la fuerza, que les mina su ánimo, entonces nosotros tenemos que actuar como camaradas de batalla y levantar, proteger, corregir, o sea, proteger, cubrirlos, ayudarlos, levantarlos, poner el pecho a las balas que lo quieren destruir. Hoy día hacemos eso, Señor. Hoy día, Dios mío, por un momento peleamos por aquellos que se han quedado sin fuerzas, por aquellos que no saben cómo romper un círculo que ya se les volvió vicioso. Hoy día batallamos por un instante por todos aquellos que ya no pueden abrir su boca ni pueden doblar sus rodillas ante ti. Aquellos que están atrapados en sistemas de trabajo que son inhumanos, que no tienen tiempo para nada, batallamos hoy día, Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos diste armas, Señor. Hay un arma poderosa, es el nombre tuyo, Señor, y en el nombre de Jesús, en el nombre del que venció la muerte, en el nombre de aquel que resucitó al tercer día, hoy día oramos para que las cadenas caigan, para que las ataduras se rompan, para que toda ligadura se disuelva en el nombre de Jesús, para que quede libre, para que tu pueblo quede libre, Señor, para que tú saques la opresión, para que tú puedas cambiar los horarios de trabajo, puedas cambiar, Señor, tantas cosas que permanecen y que atan a las personas. Oramos en esta noche. Padre, rompe todas esas cadenas, rompe las ataduras, Señor, rompe las ligaduras. Activa también nuestra fe, Señor. Activa nuestra fe para que podamos dar pasos de fe y decir también con todas sus letras: yo no puedo seguir en este horario, no puedo seguir así, así que, Señor, yo voy a dar un paso de fe. Cambiar de trabajo, pedir otro trabajo, pedir un cambio de horario, pedir un cambio de día, lo que sea, pero me voy a atrever en tu nombre, Señor. Porque no puedo estar sin ti, no puedo estar sin mis hermanos, no puedo estar fuera del cuerpo, no puedo estar solo y desprotegido, porque si no el enemigo me va a destruir. Oramos, Señor, en esta noche. Oramos, amado Dios. Oramos, Señor. Espíritu Santo, visita. Donde quiera que haya un hermano, una hermana nuestra, visítalo, Señor. Espíritu Santo, visítalo. Llega ahí donde él está. Anima, levanta, fortalece, Señor. Alienta, Padre. Hazle ver, recuérdale lo que él es, lo que ella es. Hijo tuyo, coheredero con Cristo. Tiene el Espíritu Santo en su corazón. Oh, tenemos poder en nuestra vida, que es el poder de Dios. Somos sal, somos luz, mientras estamos sujetos a ti, Señor. Recuérdales que tú los salvaste, que pagaste un precio. Recuérdales que nunca los vas a abandonar, que estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Recuérdales la palabra que tú dijiste: los voy a enviar al mundo. Jesús oró por mí, Jesús oró por ti, hermano. Juan 17 oró, dijo: no solo por los que están acá, sino por los que han de creer. Y ahí oró y dijo: van a estar en el mundo, pero yo voy a orar para que sean guardados. Oramos hoy día como el Señor oró por Pedro cuando Satanás lo pidió para zarandearlo. A lo mejor hay hermanos nuestros que están en esa situación. Están siendo zarandeados por el enemigo. Dios lo sabe. Y Dios dice, te dice a ti o a los que van a escuchar esta predicación a través de la página web y estás en esa situación, te dice a ti tal cual como le dijo a Pedro: no temas. Porque yo voy a orar para que tu fe no falle. Yo voy a orar para que tu fe no falle. Yo voy a orar para que tu fe no falle. Y vas a salir adelante, y vas a salir adelante, y vas a vencer, y vas a seguir adelante. Padre, oramos en este día. Oh, Padre, destruye toda fortaleza del enemigo. Destruye toda artimaña, toda acechanza, todo engaño, toda verdad a medias, toda acusación. Destrúyela en el nombre de Jesús.